Sobre Tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno, por favor, tome nota, tenemos dos invitaciones muy especiales para el día de la fecha hoy. Uno, la última función de Hito Teatro para bebés de 0 a 3 años. Sí, venga con su bebé y usted también disfrútelo. Es la última función en formato streaming de Hito Teatro para bebés. Hoy a las 18 horas, cuando termine Sobre Tabla, ¡pum!, se engancha en la compu en el celu. Va a través de www.vamosquenosvamos.com.ar y allí puede disfrutar de Hito Teatro para bebés. Y la otra propuesta es para el fin de semana que viene. Viernes, sábados y domingos se va a poder encontrar con una propuesta que se llama SOS. Todo lo que necesitas es amor. SOS es un experimento teatral telefónico. Pero eso te lo cuentan los protagonistas. No me va a ganar este aparato de mierda. ¡Hola! SOS es un experimento teatral telefónico. Un actuante, un oyente, una llamada anónima a la hora pactada y una historia que existirá por única vez en esa conversación. Todo lo que necesitas es amor es la primera prueba de este experimento. Son cuatro historias con el eje puesto en el amor y en sus múltiples formas. Actúan Sabri Marinosi, Nano Catalá, Pau y Aiello y Fran Alonso. ¡Maldito aparato! ¡Se volvió a cortar! Estrenamos el viernes 4 de septiembre y vamos a hacer funciones viernes, sábados y domingos. Vos, por la página, podés elegir uno de los cuatro horarios que hacemos cada día para que un actor te llame. Sí, claro. Te llama un actor y te cuenta su historia solamente para vos. Eso está bueno. La entrada se consigue a la gorra virtual en el sitio de Alternativa Teatral, buscándonos como SOS, todo lo que necesitas es amor. Y también pueden seguirnos en las redes, en nuestro Instagram, que es SOS Experimento Teatral. SOS es un ciclo que se viene y que va a continuar durante todo septiembre, octubre y noviembre, así que si les gusta la idea y la experiencia pueden seguirnos y estar atentos a todas las novedades del futuro. Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. La Escuela Provincial de Teatro y Títeres número 5029 presenta Ficciones Digitales COVID-2020, fase 1, la fascinación de la palabra. Un contexto impensado para la mayoría de los habitantes de este planeta. Una epidemia brutal, expansiva y mortífera. Un virus del que se desconoce su mutación, imposible de predecir su accionar y de escalofriante propagación. En el mes de marzo, cuando estábamos por recibir a nuestros ingresantes, ingresamos todos en una cuarentena absoluta. Pensábamos que iba a ser algo pasajero, pero el aislamiento llegó para quedarse. Al igual que todas las escuelas de la provincia, iniciamos un proceso de conversión digital y virtual de contenidos, métodos y vínculos, para poder seguir enseñando, aprendiendo, creando, compartiendo y sobre todo garantizando el derecho de la educación artística, pública, gratuita y de calidad. Un verdadero desafío para todos los docentes, alumnos y personal, porque creemos que la mejor manera de estar cerca de nuestros alumnos es creando y porque apostamos a tender lazos y a construir vínculos más allá del aislamiento, decidimos impulsar las ficciones digitales. COVID-2020, cuatro fases de ficción digital multiformato, una experiencia creativa y colectiva a través de formatos y plataformas. Fase 1, la fascinación de la palabra, apostó al lenguaje poético, a las formas del decir y a la construcción de universos sonoros. Para eso convocamos a poetas de la ciudad y bondadosamente nos prestaron sus textos y a nuestros alumnos para interpretarlos. Cada estudiante recibió tres textos diferentes y eligió uno para grabar. El audio fue editado por Ariel Armoa, que tramó un espacio sonoro ficcional y poético para cada pieza. Hoy, en Sobre Tablas, el primer texto de este disco, Ficciones Sonoras, que ustedes lo pueden conseguir en una plataforma que se llama Bandcamp. Esto es una propuesta de la Escuela de Teatro y Títeres número 5029 de aquí, de nuestra ciudad, con sus alumnos. La Escuela Provincial de Teatro y Títeres presenta Ficciones Digitales COVID-2020, fase 1. Antonella Regalado y Minuendo Morena García. A muchas les resultará un relato conocido, repetido, hastiante, incluso mendigo. Otros mirarán con asombro u horror como a quien no le pertenecen estas realidades, mientras les sirvo como en una película de Lucio Fulci una porción de mi vida en este relato a destiempo. Y asistirán a él como los burgueses poscoloniales miraban con gula y lujuria la vidriera circense de un freak show. Pasen y vean. Nací prácticamente crucificada por un dios que se jactaba de omnipresente, omnisapiente y al mismo tiempo impotente. Me elevaron y vistieron con la liturgia y la algarabía con la que se recibe al macho. De hecho, dudo que en mi memoria celular, en cada ínfima mitocondria, quedó grabada la frase armada y monótona del doctor como si yo fuese otro pedido en ventana del automac, monocorde, mononeuronal. Macho, dijo la partera. Rápidamente, fui envuelta en atavíos celestes, inentendibles como la crema del cielo, que nadie sabe qué es o qué representa, pero es celeste, celestial, determinantemente. Y así, como si yo no hubiese sido un feto sapiente, casi ingeniero, y con la lógica de una chusma preprovida, estamparon en mis tímpanos los dos nombres de varón más irónicos y desubicados, cuyos significados eran varonil y Dios está con nosotros. Por último, lamieron una pelusa roja y me la pegaron en la frente. Por un momento pensé, debo ser sagrada, es un tilak, soy hindú. Pues no, era el ritual ancestral que, según mi tía, evitaba la contracción involuntaria del diafragma. Les simplistas le dirán hipo. Con el tiempo, entendería que su significado es más a lo que Kennedy, en fin. Esta procesión de tías con cabellos teflonados para todas las fiestas habidas y por haber traían regalos que no dejen dudas de mi posición social patriarcal de macho. Eran interminables, incesantes, incestuosos, insistentes, ametralladoras, autitos, pelotas, tiquitacas celestes y bolitas. Bolsas y bolsas de esas porcelanas, ojos de gato, aceritos y las deslenables comunes. Sentía el olor del robo y fijación, modo huracán de mis tías que me abrazaban con un gozo, con ese gozo orgásmico de aquel vendedor de Herbalife cuando capta o copta a un ingenuo. Juro que miré desde sus brazos más de una vez, si no se habían meado. Es que yo era en alguna medida, en cierta medida, en toda medida su mesías, pues era el único varón del árbol genealógico vivo, árbol que según ellas, sin un macho, se secaba, tendía a desaparecer. Pequeña imposición que pesaba otrora sobre mis pequeños hombros. Todo este ceremonial cesó abruptamente un domingo vespertino de agosto, mientras todo el clan femenino jugaba al chinchón en el comedor. Yoica, fiel a imagen y semejanza de mi sentir, salí montada con un batón y unas guillerminas espantosas de mi vieja, porque no solo inauguré mi propio desfile, sino mi buen gusto a los 4 años. Todo fue silencio. Pero silencio. De esos silencios incómodos, como cuando te preguntan si ese plato es tuyo. Un silencio perenne, de miradas juiciosas, acusantes. El suspiro estertorio de una de mis tías a punto de morir de horror, como si una cucaracha trasvestida se hubiese posado en el medio del comedor. Yo seguía chapuceando las guillerminas y giraba con el batón como con una especie de cenicienta trabalumpen. De ahí en adelante, las reuniones, onomásticos, cenas navideñas y demás convidios mutaron en aquelarres, no más presentes, su macho, su continuidad de linaje, la perpetuación del apellido más común, como sus bolitas, morían junto con la frase que habían ensayado y atesorado para mi pubertad, y la novia pa' cuándo. Todo lo demás fue un derrotero casi clorofórmico, anestésico, no analgésico, de actos, de dictos, de eructos, porque recuerdo a Miriam, maestra de preescolar con su delantal rosa, sus ojos marrones y su rubio 9.1 marolio, decirme, vos tenés que jugar a ser papá, no mamá. La seño Guadalupe en cuarto, los nenes no juegan elástico. Hasta el portero se permitía mascullar entre dientes por lo bajo, putito de chiquito. Eructaba transfobia a los 11. Estaba empachada. Sabía que no pertenecía a ese hato de bestias normales, comunes, como aquellas bolitas. Me fui, me echaron, me abortaron de todo lugar posible. Me encontré al mismo tiempo en todos lados, marcaba lugares que solo habitan las almas que no cuentan, las invisibles. Las invisibles. Me hallé comiendo en plazas, pernoctando en la puerta de la casa de ese Dios omnipresente, que allí no estaba, peregrinando un 24 de diciembre hacia ningún lado. Detalles y pormenores de una sanmaritana del amor. A los 17 conocí a otros especímenes como yo, apiñadas, juntitas en una esquina, convocadas por esa luz naranja que sangra el mercurio, algunas de una belleza hegemónica, otras enfundadas, encorsetadas a las fuerzas para parecerlo, pero todas exquisitas, soñadoras, parias, montadas, viajadas, subidas a autos y bajadas, presas locas, copeteadas, fumadas, duras y acabadas, consumidas, ajeadas y vueltas a acabar, sentenciadas a una fecha de vencimiento. Pero como en mi nacimiento, yo solo disfrutaba verlas danzar para matar el frío al son de una cumbia riendo, tejiendo mañanitas, pequeñitas. Yo sentía algo en el pecho que se acumulaba y era arrastrada hacia esos bailes quebrados y la sensación en mi pecho se acrecentaba. Una noche, siempre fue y es un buen prólogo para una traba, entre decenas de modelitos, sombras de todo el espectro visual y postizos de canacalón, una traba grande de 47 años, la Matusalén de nuestro mitín, al verme y oírme decirle a otra que no podía explicarle lo feliz e indescriptible de esta sensación que en mi pecho pasó de ser brasas a corazón en llamas, me tomó del mentón recién afeitado y me dijo: Marisa, que en nuestro propio lenguaje el carrilche significa marica, eso que sentís es orgullo, orgullo traba. Y fue a fundirse detrás de otra masa informe de ropa. Comprendí todo, todo fue todo, todo revelación, todo apocalipsis, todo llanto del bueno. Ella rompió mi crisálida y yo la mastiqué, la tragué y la escupí en la cara de ese Dios que reparte amor y mejillas, omnisapiente para juzgar, impotente para amar. Exploté. Liberada, semimontada, semidragueada, toda enchibrada, toda de mí misma enamorada, empoderada, salí a la calle endiosada. Fulguraba como fulguraron mis ojos en aquella van premier frente a esa mesa de chinchón. De repente, comencé a apagarme. No entendía. La luz se escapaba de mí como se escapaba a la acuarela del agua. Y entendí mi punto rojo en la frente, mi tílax sagrado. Me había encontrado con mi verdugo, mi francotirador, designado, contraparte del culón ángel de la guarda. Todas las trabas tenemos uno, o varios asignados, diseñados, prefabricados. Se embebió en mí, pudo con mi carne toda. Se regodeó en mi cuerpo cuando acabó y terminó su menester orgulloso, jadeante, confundido, previo escupitajo, esbozó dudoso un "te pasó por puto". Se alejó mientras mis ojos de gato, fijos, ya anclados, no perseguían más el devaneo de la luna por el cielo, ese cielo inalcanzable. Perdón, no dije mi nombre. ¿Importa? Soy una más, una de las tantas. Una de las tantas que no marchitó por la edad, sino por odio. Esta no es una historia triste. Es simplemente una historia traba. Pasen y vean. Sobre Tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Nuestra Asociación Argentina de Actores viene trabajando desde el comienzo de todo esto, a partir del aislamiento social obligatorio y de la imposibilidad que tenemos o que teníamos desde el principio de trabajar, porque nuestra actividad actoral, nuestra actividad de trabajo está restringida, todavía no está habilitada. Pero desde el comienzo de todo esto la asociación empezó a generar acciones que tienen que ver cómo sostenernos, pero también cómo pensar la vuelta o las distintas fases de nuestro accionar. Ese trabajo es diario, es permanente desde nuestra conducción a nivel nacional y de cada una de nuestras 12 delegaciones en cada una de las jurisdicciones a donde nosotros nos desarrollamos. En este caso, contarles que se presentó oficialmente el Protocolo General para la Prevención del COVID-19 en el rodaje y o grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas audiovisuales. Se trata de una guía de recomendaciones y buenas prácticas para una reincorporación gradual y responsable del trabajo. El protocolo es el resultado de un trabajo articulado entre el Ministerio de Cultura de la Nación en conjunto con el equipo técnico de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y elaborado con las entidades representativas del sector, logrando un consenso y un documento de alta calidad técnica en materia de prevención para una industria que posee una amplia diversificación de rubros, subrubros y actividades. Participaron en la discusión y elaboración del protocolo la Asociación Argentina de Actores, Asociación General de Productores, Asociación de Teleradiodifusoras, Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, Directores Argentinos Cinematográficos, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. La presentación del protocolo se desarrolló de manera virtual el martes 25 de agosto con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, junto a la Secretaria de Desarrollo Cultural Lucrecia Cardoso, el Subsecretario de Medios Públicos de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública Claudio Martínez y el Vicepresidente del Inca Nicolás Battles, también autoridad de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Dicho protocolo debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Su implementación dependerá de la fase epidemiológica de cada jurisdicción. Se aplicará un desglose que permite evaluar la viabilidad de cada proyecto. Nuestra Secretaria General, Alejandra Rincón, dice: es un texto ejemplar, tiene un desarrollo muy detallado en algunos contenidos. Por ejemplo, el maquillaje dedica 7 páginas. Fue un trabajo más que interesante en el que primaron la protección y la seguridad como norma. Se dejaron las diferencias que podía haber para llegar a un consenso y volver de la manera más segura posible. Aunque sabemos que hasta que no haya una vacuna, seguridad no habrá en ninguna parte del mundo, dice nuestra compañera Rincón. Un dato importante que tiene que ver con este protocolo que se presentó y que todavía necesita ser aprobado por el Poder Ejecutivo es que las escenas de contacto físico se encuadrarán de aprobarse en un plan especial que incluye testeos regulares. También viene avanzado el trabajo en protocolos para el regreso del teatro. Nuestra asociación Argentina de Actores está trabajando con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, ADET, para el ámbito del teatro comercial. Recientemente la asociación le hizo a ADET una devolución de un borrador y está a la espera de que se reabra la mesa de trabajo. Para el teatro independiente se cocinará otro protocolo y el diálogo será con las agrupaciones del sector que trabajan en este tema. Las medidas de prevención son más o menos las mismas que para el sector audiovisual. El tema del público tendrá que evaluarlo el gobierno con los empresarios y el sector del teatro independiente. Un halo tenebroso rodea a la mayoría de los teatros, pródigos en pasadizos y paredes secretas. Recorrerlos es toda una experiencia que puede aterrorizar al más valiente. De todas formas, lo paranormal siempre se las ha ingeniado para hacer esto de presencia en los escenarios del mundo desde épocas muy remotas. Hoy vamos a leer historias, mitos y leyendas del teatro. El Teatro Municipal Solari de la ciudad de Goya, Corrientes, se fundó en el año 1877, con una historia digna de destacar. Sin duda que todo edificio antiguo guarda en sus paredes presencias desconocidas, entidades que alguna vez pertenecieron a este mundo físico y que hoy habitan en el mundo espiritual. Más allá de las manifestaciones con las cuales los fantasmas se hacen presentes, aquellos que dicen haber hecho contacto con seres fantasmales los describen como una figura difusa o sombra monocromática. Pueden tener alguna de estas características, entre las más comunes, ser transparentes o nebulosas, flotar en el aire, emitir un ruido. Pueden tener cuerpos casi reales, pero sin pies. Esta es una característica. Los fantasmas no tienen pie. Nadie sabe explicar por qué pasa esto. Además, no caminan, se desplazan. Uno de los espíritus que habitualmente se manifiesta en el Teatro Goya de Corrientes es el que se atribuye a una bailarina que se suicidó en el sótano del teatro en la década de los 80. Fue bautizada por la directora del teatro como Ana, en homenaje a la gran bailarina rusa Ana Pavlova. Y ella afirma haberse concentrado de frente con el fantasma en los pasillos del teatro en más de una ocasión. Hecho que también habría sido protagonizado por personas del teatro. Según comentarios de los más antiguos, Ana estaría acompañado por el fantasma de un hombre del cual no se sabe nada, más allá de las anécdotas de pianos que suenan aún estando cerrados, especialmente por las noches, como así también los eternos pasos errantes en determinadas horas de la noche. Algunos creen, otros temen, y hay quienes optan por el escepticismo burlón, pero pocos dejan de hablar de los fantasmas del teatro en Goya. No cualquier persona puede convertirse en un fantasma de teatro. Es condición indispensable haber tenido algún tipo de relación íntima y estrecha con la sala, o haber sufrido una tragedia dentro del recinto teatral, a tal punto de decidir pasar toda la eternidad pagando por el escenario, las butacas, los camarines y bambalinas. El teatro como un lugar mágico donde confluyen varias temporalidades: la de los actores en el escenario y la del público en las butacas. Y por ende, un lugar perfecto para la existencia de seres de otra dimensión. Así que, a no olvidarse, la próxima vez que anden por un teatro, estén atentos al fantasma que los esté espiando en un rincón. Programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. En Sobretablas, en distintos programas anteriores, hemos tenido la posibilidad de compartir trabajos del circuito interbarrial que depende de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Este circuito barrial tiene distintos grupos en distintos lugares, distritos de nuestra ciudad. Decía que tuvimos la participación de uno de esos grupos en anteriores programas. En este caso, el telonazo al grupo del Distrito Noroeste, dirigido por la Laura Carasay. Hoy vamos a escuchar al grupo del Distrito Norte, Locos de la Jaula, coordinados por Carla Rodríguez. Ahí vamos a escuchar esto que es un radioteatro. Somos Son las 20 horas, con una temperatura de 16 grados. Aquí comienza el nuevo radioteatro auspiciado por el circuito interbarrial. Las coordenadas y las mediciones en millas náuticas comunican el lugar perfecto de este viaje. Aquí comienza el radioteatro. ¿Qué hago aquí? Dígame la verdad. ¿Usted está disfrutando? Mejor dicho, ¿la está pasando bien? ¡Ah, pero qué dice, hombre! ¡Eso es el paraíso! ¡Mire, mire lo que es este plato! ¡Langostino! ¡Centolla! ¡Nostras negras! ¡Una cosa deliciosa! No sé si se parece al paraíso, pero que se acerca mucho a lo perfecto, a lo ideal, digamos. La conversación se daba en el majestuoso crucero Señorita Hortensia, construido en 1890 y reconstruido a nuevo en su totalidad entre 1996 y 1997. Dispone de amplios salones, salas de reuniones, salones de bailes y amplio comedor con pinturas en sus paredes y techos. Your attention, please. The captain of the cruiser informs that due to certain information that come from the continent, we must anchor and stop our shore. We'll keep you informed. Atención, por favor. El capitán del crucero informa que debido a las informaciones que llegan del continente, debe echar anclas y detener el viaje. Informaremos. Esto es una locura. Dicen 15 días por una pandemia. Yo debo regresar. Tengo compromiso. Por favor, deje de comer. Oh, bueno, ¿qué quieres que haga? El aire marino me abre el apetito. Con el estómago lleno uno no puede pensar. No quiero ni pensar. En una semana debo comenzar mis horas docentes. ¿Qué artículo invoco? ¿Enfermedad? ¿Fallecimiento familiar? Si su proa tiene grietas, si su popa está seca, esmaltes para aguas dulces y saladas Federal, disponibles en ferreterías. Las noticias que llegaban del continente no eran alentadoras. El virus se había adueñado del mundo. El crucero no tenía permiso de seguir viaje. El aislamiento se hacía sentir. La gente deambulaba de un lado para otro. Se veían síntomas que llamaban la atención. ¿Ustedes de dónde son? Del fin del mundo, Argentina. Con más razón, por eso somos argentinos. La sabemos toda. Pero pensemos, pensemos. Nos rajamos de acá. Esa sería la solución. Yo miro esas balsas. ¡Balsas! Fábricas de barbijos, cerrá la boca. Diseños exclusivos, pedidos por WhatsApp. Quédate en casa. Los tres saltaron al mar. La suerte estaba echada. ¡Ay, tengo un hambre! Comería algo con mucho gusto. ¿Se terminó la comida? Llevaban 60 días a la deriva. Antes de saltar al mar, visitaron la bodega del crucero y tomaron una horma de queso y una lata de ternera en conserva y elementos personales. Miles de pájaros marinos, delfines, orcas, custodiaban la balsa. Quesería y fiambrería La Paulina ofrece viandas económicas. No ande a la deriva, desde su casa haga su pedido. El hambre, el frío y el aislamiento ya se sentía. ¿Cuál será el destino de los náufragos? Hasta la semana próxima, queridos oyentes. Y así pasó por Sobre Tablas el primer episodio de ¿Qué hago aquí? Con la participación de Lisandro Araujo como el capitán, Cristina, la locutora, Darío Enríquez, el narrador, Hugo Araujo, el delgado, María Elena Carmona, la mediana, y Gabriela Celia Mare como la gorda. El grupo Locos de la Jaula, Distrito Norte, Circuito Interbarrial de Teatro, coordinación Carla Rodríguez.